anclado en el cerebro. Cuando esto ocurre, el hombre queda inconsciente. Significa que su conciencia o sentido de percepción está enfocado en otra parte. Su atención no está ya dirigida hacia las cosas tangibles, físicas y físicas, sino que se traslada hacia otro mundo del ser y se centraliza en otros mecanismos. Durante la muerte, ambos hilos son retirados o unificados con el hilo de la vida. La vitalidad ya no penetra a través de la corriente sanguínea, el corazón deja de funcionar y el cerebro de registrar. Entonces desciende el silencio. La morada queda desierta, la actividad cesa, excepto esa asombrosa e inmediata actividad que es prerrogativa de la materia misma y se expresa en el proceso de descomposición. Desde ciertos aspectos, ese proceso indica la unidad del hombre con todo lo material, demuestra que forma parte de la naturaleza misma, queriendo significar con las palabras naturaleza el cuerpo de la vida una en quien, entre comillas, vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Las palabras vida, movimiento y ser encierran toda la historia. Ser es percepción, autoconciencia y autoexpresión. Y los símbolos esotéricos son la cabeza y el cerebro del hombre. Vida es energía, deseo en la forma, coherencia y adhesión a una idea, siendo los símbolos exotéricos, es decir, externos, el corazón y la sangre. Movimiento indica integración y respuesta de la entidad existente, consciente y viviente dentro de la actividad universal, siendo el estómago, el páncreas y el hígado sus símbolos. Sus símbolos. Símbolos, símbolos externos. Sí, sí, ¿no? Debe observarse también que la muerte, en bastardilla pone la muerte, se produce bajo la dirección del ego. El ego es el alma, el cuerpo causal. No importa si el ser humano es inconsciente de tal dirección. En la mayoría, el proceso ocurre automáticamente, pues, entre paréntesis, cuando el alma aparta su atención, la reacción inevitable en el plano físico es la muerte. Ya sea por la abstracción de los dos hilos de la vida y de la energía razonadora, o por la abstracción del hilo de energía cualificado por la mentalidad, dejando que la corriente de vida funcione todavía a través del corazón, pero sin un conocimiento inteligente. El estado vegetativo, Sí, pues podría estar algo así. El alma se halla en otro lugar, ocupada en su propio plano, con sus propios asuntos. Esto es una cita del tratado sobre magia blanca del mismo maestro, página 391-392. Otro extracto sobre el proceso de restitución. Antes de abordar con mayor detalle este tema, quisiera referirme a la, entre comillas, trama del cerebro, que se halla intacto en la mayoría, pero inexistente en el vidente iluminado. En el cuerpo humano, como sabemos, tenemos un cuerpo vital subyacente. Este cuerpo vital subyacente se puede llamar también como cuerpo etérico. Es decir, después vamos a leer, porque ya lo hemos leído en varias veces, en el los cuatro cuerpos, ¿verdad? Y toda esta relación de energía está vinculado a que nosotros recibimos la energía a través del cuerpo etérico, que es un cuerpo es prana, que es prana, sí, el cuerpo etérico, y que sus nódulos, sus puntos nodales, tiene vinculación con el cuerpo, con las glándulas, el sistema nervioso, es decir, enfocado a través de los siete centros que tenemos en la columna vertebral y que tiene por lo menos 7 por 7, 49 nódulos de toma de energía, pero a su vez esos tienen multiplicación. Todos esos nódulos pueden estar tal vez llegando a tratarse en la acupuntura china a través de la liberación de los nódulos o la implicancia de esos nódulos en la parte vital. Entonces, hay una correspondencia de la energía recibiéndose a través del cuerpo etérico, ya sea por un punto en los omóplatos y si no por el páncreas también, y después al sistema glandular, del sistema glandular a la corriente sanguínea, y de la corriente sanguínea a la vitalización de todas las células y átomos del cuerpo con la respiración. Eso es una relación. Entonces, en el cuerpo humano, como sabemos, tenemos un cuerpo vital subyacente, interpenetrante, contraparte del físico, más grande que este, denominado cuerpo doble o etérico. Es un cuerpo de energía y está compuesto de centros de fuerza y nadis, esta era la palabra, nadis, o hilos de fuerza, los cuales subyacen en el sistema nervioso. Los nervios y los ganglios nerviosos o son la contraparte. En dos lugares del cuerpo humano hay orificios de salida. Si puedo emplear una frase poco eufónica. Uno está ubicado en el plexo solar y otro en el cerebro, en la cima de la cabeza. Ambos están protegidos por una tupida trama de sustancia etérica compuesto de hebras entrelazadas de energía vital. Y eso está, en la medida que uno no vaya siendo consciente con el desarrollo de, y siendo consciente de estos cuerpos, la trama está justamente para proteger la vida, para decir, la vida que es movimiento e intercambio de energía que tenga que desarrollar cada uno. Esas tramas se separan a veces por uso de droga o por eso, y produce los desequilibrios, y produce la falta de conciencia y los desequilibrios funcionales de energía. Y más en la parte densa, o sea, en lo que hace a la materia, en lo que hace al fluido y lo que hace al aire, respaldado por el fuego que tiene la posibilidad de modificar todos esos niveles. En el agua lo vemos, ponemos un cubito, un líquido o un vapor. Es decir, todo eso está ahí bajo la responsabilidad del humano, de la acción, para que eso quede alineado. Y la vida poder expresarse como lo está diciendo acá el maestro tibetano. Dice, en el proceso de la muerte, la presión de la energía vital golpeando contra la trama produce eventualmente una puntura o abertura. Por ella sale la fuerza vital. Acá estamos en el proceso de la muerte. ¿Y cómo se produce? Cómo la energía que bajó va a ascender, ¿no? Entonces dice, en el proceso de la muerte, la presión de la energía vital, golpeando contra la trama, produce eventualmente una puntura o abertura. Por ella sale la fuerza vital. A medida que aumenta la potente influencia astrayente del alma, punto. En el caso de animales, niños, hombres y mujeres, totalmente polarizados en los cuerpos físico y astral, la puerta de salida es el plexo solar, rasgándose la trama y permitiendo la salida de la fuerza vital. En el caso de tipos mentales y unidades humanas altamente evolucionadas, se rasga la trama de la cima de la cabeza en la zona de la fontanela, permitiendo así la salida del ser racional pensante. En el proceso de la muerte, por lo tanto, dos son las salidas principales: el plexo solar, para los seres humanos astralmente polarizados y físicamente predispuestos, por lo general la gran mayoría, y el centro coronario, para los seres humanos mentalmente polarizados y espiritualmente orientados. Este es el primer y más importante factor que debe recordarse, y fácilmente se verá que la tendencia de la vida y su enfoque de atención determinan la forma de salida al morir. También se podrá ver que el esfuerzo por controlar la vida astral y la naturaleza emocional y para orientarse hacia el mundo mental y las cosas espirituales tiene un efecto muy importante sobre los aspectos fenoménicos del proceso de la muerte. Si el estudiante piensa con claridad, le será evidente que una salida concierne al hombre espiritual y altamente evolucionado, mientras que la otra al ser humano de grado inferior que apenas ha salido de la etapa animal. ¿Qué sucede entonces con el hombre común? Existe una tercera salida, empleado ahora temporariamente, exactamente debajo del ápice del corazón. Hay otra trama etérica que cubre un orificio de salida. Por lo tanto, la situación es la siguiente. 1. La salida por la cabeza es utilizada por los intelectuales, los discípulos y los iniciados del mundo. 2. La salida por el corazón es utilizada por la mujer o el hombre bondadoso, bien intencionado, buen ciudadano, amigo inteligente y trabajador filantrópico. Y 3. La salida por la zona del plexo solar es utilizada por las personas que poseen una fuerte naturaleza animal. Este primer punto de la nueva información lentamente se convertirá en conocimiento común en Occidente durante el próximo siglo. Gran parte es conocido por los pensadores de Oriente, siendo el primer paso hacia la comprensión racional del proceso de la muerte. Vamos a hacer un poquito de comentario. Sí, es decir, pero no de este tema, sobre todo para Walter. Es decir, no, es que yo estoy en este tema, una que estás. No, claro, vos estás por ahí más que nosotros. No, pero no, aparte estoy leyendo el libro tibetano La vida y la muerte de Salvador. Claro. Bueno, este maestro es el maestro Yan Kul, acá está, que es el tibetano. Dentro de cuando decimos la jerarquía de maestro, dentro de una jerarquía de maestro. Acá en esto tenemos al maestro Sibibi, que en 1920 él trajo una nueva onda y una nueva energía e instaló una yoga de síntesis. Él estableció una energía determinada relacionada al uranio. Entonces él estableció, ancló una energía para estabilizar y evolucionar a la raza, y después vamos a leer una oración de él y otras cosas. Maitreya, que es el Cristo, y Moria, que es un rayo, un maestro del primer rayo de voluntad. Esto es una parte que trajimos acá. El altar arriba completo está un poco más completo. Muchos son los iniciados en el trabajo de la luz. Hay tantos que trabajan en la sombra, como que trabajan en la luz. Y el maestro Kumar, del que tenemos este libro, de que es un poco el guía actual, digamos, del trabajo del desarrollo nuestro, y que él trajo mucho. Blavatsky creó la Sociedad Teosófica en 1875, y ella vino a traer a Occidente la luz de Oriente, y la interpretación y la sabiduría. Por eso acá en este último párrafo él dice que estos libros están escritos en 1940, fines de la Primera Guerra Mundial, segunda, en ese momento. Cuando él hace relación para el siglo próximo, es el siglo del 2000, y también está en la misma relación de trabajo de Blavatsky que es traer un poco la enseñanza de Oriente a Occidente. Quiero recordar algo que me gustó mientras leías, es que si bien uno, un hombre común como puedo ser yo, no voy a velatorios, a lo mejor una vez por año, ¿no es cierto? Pero sí, la cara sonriente de alguien que dejó un dolor muy fuerte durante 6 meses y que había sido un pariente que también era enfermero, pero psiquiátrico, o sea, había servido muchísimo, sufrió mucho y falleció. Y en él, en sus últimos momentos, su cara estaba sonriente. Eso me da el ejemplo de la salida por el corazón. Los servidores, que no tienen el conocimiento de los principios del universo, se dice que salen por el corazón, ¿no? La trama, el entramado, sí, ahí, el morador, para hablar espiritualmente, claro, se retira. Es el morador. Porque a su vez cada centro tiene una trama. Claro, pero como así, cuando se retira el alma, perfora la trama donde tuvo el centro de funcionamiento de cada ser. Si el centro de funcionamiento estuvo relacionado en el plexo solar, es porque él no pudo equilibrar las energías. Entonces el centro, cuando abstrae el alma, la energía perfora ese centro. Aquella persona, bueno, que formó familia, que trabajó, trabajó sobre el centro del corazón, y él estuvo más en este centro trabajando. Y su actuación, digamos, es como que debilitó esta trama ya no lo detenía, porque la trama del plexo solar, digamos, los apetitos sexuales, los apetitos ofensivos, los apetitos de emociones y demás, es como que lo equilibró. Ya estaba en otra frecuencia, trabajando para un grupo, la familia, el vecino, entonces estuvo trabajando, digamos, en una verdad superior de la individual. Entonces, digamos, ya es como que la trama ya no era tan trama, ¿verdad? Esto es como una telaraña que uno tiene, porque como tiene que cubrir ciertos aspectos en su vida, todos tenemos distintos aspectos a cubrir. Entonces las tramas se establecen para como anillos, es decir, como anillo que determinan un círculo por el cual trabajar. Y así, por eso pone tres centros, porque son tres centros distintos. Y después el de la cabeza, que viste en la foto de los santos, vemos la aureola. Es decir, esa aureola no, es como que la trama de la trama están viviendo arriba de la trama del cerebro. Por lo tanto, están ahí. Eso también perfora esa trama que ya no la tiene, la trama del cerebro. Y si salen, salen por la cabeza. O por el entrecejo. Por eso se dice que muchas veces a los papas, después de que se retira, se rompe, se le da un golpe acá. Claro, sí. Es como que se termina. Ahora, qué interesante, esto del centro que vos decís es tan claro que nos dan darse cuenta. Por eso aquel que lee, y que insisto que tenemos que leer, quizás no solo en danista, sino cuando uno ve que tiene intenciones, y ver el último sonido del maestro Sibibí cuando dice mid-center, es precisamente ese centro que vos también describiste, y que es el último. O sea, todos los otros centros que vienen desde lo inferior a lo superior están alineados. Entonces, el proceso solo está en donde la expansión de la conciencia y el proceso evolutivo de su mente dice que esa persona está viviendo en ese momento. Y es cuando la vida, porque la vida, ¿sí?, tiene, no sé, su cuenta de horario, de horas de vida, dice hay que retirarse, o no permite más la entrada del morador que estamos hablando. ¡Qué fantástico! Como poco a poco hay que darse cuenta que es el punto, que es el centro, y llegamos a ese símbolo de perfección que es la circunferencia y el punto. y lo recalcamos porque sabemos que hay muchos que escuchan y que tienen que tener acceso e insistir en ese conocimiento, que es acá nuevamente lo volvemos a encontrar. ¿Eh? Está bueno. Ahora, bueno, qué bueno que este morador interno, como estamos hablando, es como que va anclándose, pero a través de esto, de las meditaciones, yes, de encontrarse en uno mismo, yes, de trabajar también a través del rayo voluntad, porque también uno se entrega y qué sé yo, hace que uno se vaya elevando, y es decir, que ese morador puede ir subiendo instancias, ¿no? Uh-huh. O sea, está bien. Sí, científicamente, el otro día estábamos hablando con los médicos, se ha hecho prueba en Estados Unidos y en Europa, más que nada, con respecto a esto, y se pesa una persona cuando recién muere, hay camas especiales, pesan, y lo pesan después de 20 minutos, 30 minutos, y pesan 20 gramos menos. Sí. Uh-huh. Bueno, y eso es lo que estaba diciendo. Sí, claro, sí, sí, claro. Eso simbólicamente es la energía. Es el prana. Sí, bueno, científicamente se comprueba que es. Claro. Precisamente la energía. Claro, es energía. Y la energía tiene una, digamos, en ese aspecto también una fórmula, un color y una equivalencia. Y otra cosa, ¿no? Me queda esto, ¿no? De lo del anclado del alma, digamos. Porque la misma energía. Ponerlo en la silla, se va a caer. Se establece ahí y sigue trabajando en ese lugar. ¿Cuál? Es decir, la misma energía del alma cuando se ancla en estos centros en los que él va detallando, ¿sí? Sí. El del vórtice del corazón, el plexo solar, sí, el de la coronilla, digamos, también trabaja la misma energía tanto para adentro como para afuera. ¿Sí? Claro. Sí, el alma, digamos, hasta donde puedo ver. Nosotros somos seres de luz, Y almas habitando en cuerpos. El alma es una luz, que es la luz individual, que viene de un alma universal. Y a su vez, el alma universal tiene el trasfondo de la mónada o del espíritu, ¿no? Nosotros somos septenarios, en todos los aspectos somos septenarios y por eso tenemos varios cuerpos, ¿eh? Tenemos siete cuerpos. Los cuerpos que cuando el alma toma manifestación lo hace sobre un cuadrado, ¿eh? Pero esto es simbólico porque entra y toca tierra y el cuadrado son el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo etérico y el cuerpo mental. Nosotros tenemos esos cuatro cuerpos, pero a su vez tenemos tres cuerpos más. Tenemos el cuerpo dorado y el cuerpo diamantino. El alma, cuando desciende, somos seres de luz, toma cuerpo, porque tiene un objetivo de desarrollar el alma, que no es el que la personalidad lo pueda tener. Cuando desciende y toma cuerpo con un espacio y un tiempo, a nosotros nacemos en la oscuridad, es decir, nacemos en el vientre, nacemos en la oscuridad de la luz del alma. Por lo tanto, ahí tenemos que también entender, cuando se habla de los prisioneros, el prisionero es el alma, que está prisionera en la materia. Uh-huh. Y ahí, son jalones para entender que es importante porque nos ubica. La prisionera es el alma. Por eso hay un sabio que se llama Marcandella. Y Marcandella es el que tiene el dominio de la salida de la restitución de la muerte. Y a Marcandella lo tiene un sonido, que el sonido es un sonido parecido a Marcandella, porque dejar el cuerpo físico para la experiencia del alma es una especie de éxtasis, de, digamos, de liberación. De liberación. Entonces la expresión de la liberación está en la A, que físicamente y en otras cosas también los podemos usar. Y eso es Marcandilla. Entonces somos seres de luz, ¿sí? Y tomamos cuerpo físico en un espacio y dimensión que en el movimiento de todo que tenemos en el vehículo, por eso cuando tomamos espacio y tiempo, nuestros padres nos dan un nombre. Pero el nombre nuestro como seres, alguna vez lo vamos a descubrir, tenemos un nombre universal, un nombre individual de alma y a su vez universal. Pero cuando tomamos en un tiempo y un espacio vehículo físico, nos dan un nombre. Oscar Ricardo, tanto fe, 29 de 9, y nos ponen una fecha, nos ponen una fecha y después nos ponen una fecha final en la lápida. La usemos o no la usemos, siempre fue así. Y por ahí pasó. Y ese ser que tomó cuerpo y le dieron un nombre, es un ser que nació y que tiene cuerpos que van a responder a la ley de gravedad de la economía, que es una ley magnética. Pero el ser solar tiene una ley de gravedad que es de ascensión y descenso. Entonces, nosotros estamos en un juego de movimiento de mucha energía, con muchas energías. Por eso, el hombre, al tomar cuerpo físico, tiene muchas más posibilidades que los devas, que son inteligencias que no tienen cuerpo físico. Por eso el alma tiene un propósito en cada encarnación de desarrollar, tiene un plan. Por eso nosotros venimos con nuestros padres, ya sea directo de los ascendientes, y tenemos toda una relación, porque tenemos toda una relación de trabajo a realizar. Pero vamos a continuar con esto. En relación con la técnica de morir, solo me es posible ahora hacer una o dos sugerencias. Estamos hablando de una técnica, No me ocupo aquí de la actitud de quienes vigilan, sino de esos puntos que facilitarán el paso del alma transeúnte. Ante todo, debe haber silencio en la habitación. Esto sucede con frecuencia. Debe recordarse que, por lo general, la persona moribunda está inconsciente. Tal inconsciencia no es real, sino aparente. De 900 casos sobre 1000 conservan la percepción cerebral, con plena conciencia de los acontecimientos, pero existe una paralización de la voluntad para expresarse e incapacidad para generar la energía que indica vivencia. Cuando el silencio y la comprensión reinan en la habitación del moribundo, el alma que parte puede mantener con lucidez la posesión de su instrumento hasta el último instante y prepararse debidamente. En el futuro, cuando se sepa más acerca de los colores, solo se permitirá la luz anaranjada en la habitación de un moribundo, como tu remera, que será instalada con una ceremonia apropiada, y cuando no haya posibilidad de restablecimiento, el color anaranjado ayuda a enfocarse en la cabeza, así como el color rojo estimula el plexo solar y el verde tiene un definido efecto sobre el corazón y las corrientes de vida. Ciertos tipos de música podrán ser empleados cuando se conozca algo más respecto al sonido, pero no tenemos aún una música que facilite al alma el trabajo de retirarse del cuerpo, aunque se hallará que ciertas notas del órgano son eficaces. Si se emite la misma nota de la persona en el momento exacto de la muerte, se coordinarán las dos corrientes de energía que eventualmente cortarán el hilo de vida. Pero este conocimiento es demasiado peligroso para ser transmitido y solo podrá revelarse más adelante. Quisiera indicar las líneas que seguirán los futuros estudios esotéricos con ese. Se hallarán también que la presión sobre ciertos centros nerviosos y ciertas arterias facilitará el trabajo, y que esta ciencia de la muerte se mantiene en custodia en el Tíbet, como bien saben muchos estudiantes. Será muy útil y eficaz ejercer presión sobre la vena yugular y ciertos grandes nervios de la zona de la cabeza y un punto especial de la médula oblongada. Más adelante será elaborada inevitablemente una ciencia definida de morir, pero sólo cuando sea reconocida la existencia del alma y haya sido científicamente demostrada su relación con el cuerpo. También serán empleadas frases mántricas definidamente plasmadas en la conciencia de la persona moribunda, por quienes están a su alrededor, o empleadas deliberada y mentalmente por ella misma. El Cristo lo demostró cuando exclamó, entre comillas, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Tenemos otro ejemplo en las palabras, entre comillas, «Señor, ahora dejarás a tu siervo irse en paz». El constante empleo de la palabra sagrada, el Om, entonada en voz baja o en una nota especial, entre paréntesis, a la cual podrá responder el moribundo, más adelante constituirá también una parte del ritual de transición, acompañado por la unción de aceite, según se practica en la Iglesia Católica. La extrema unción tiene una base oculta y científica. La cima de la cabeza del moribundo debe estar apuntando simbólicamente hacia el este, y las manos y los pies cruzados. Únicamente deberá quemarse madera de sándalo en la habitación y no se permitirá ninguna otra clase de incienso, porque el sándalo es el incienso del primer rayo o destructor, y el alma está en el proceso de destruir su morada. Esto es siempre un retrato sobre magia blanca. Otras citas. El aspirante reconoce como factor importante la necesidad de liberarse de la gran ilusión. Arjuna, que es el discípulo en Bhagavad Gita, en la literatura de los Vedas, lo sabía y sin embargo sucumbió a la desesperación. Pero en la hora de necesidad, Krishna, que es el Cristo en India, Krishna, no le falló. En el Bhagavad Gita se plasmaron las sencillas reglas mediante las cuales se vencen la depresión y la duda, las cuales pueden resumirse brevemente, dos puntos. A. Conócete a ti mismo como el uno inmortal. B. Controla tu mente, porque a través de ella puede ser conocido el uno imperecedero. Nosotros somos arios. Después de la civilización atlántica, que se hundió, los que quedaron en la lucha entre los de la luz y de la oscuridad se fueron al Himalaya, y ahí se creó la raza aria. El Himalaya volvieron y se volvió también América. América quedó en una zona entremedia cuando se formó esta América que conocemos, con el hundimiento de la primera de los lemures y después con la Atlántida, y quedó América. Por eso Colón era un iniciado que vino y trae un poco la revolución, la civilización aria a América. Para algunos era iniciado, para otros era un perverso y lo cambiaron por otro. Pero es un juego. Pero Colón es interesante porque Colón descubre América. Y Colón, y entonces América es mucho más vieja que lo que entendíamos por Colón. Pero la entrada de Colón en América es simbólica. Pero bueno, después lo vamos a comentar. B. Controla tu mente. Quiere decir que al ser arios todo nuestro proceso es mental. Porque el cuerpo astral está totalmente culminado. El cuerpo físico está en evolución. Y el cuerpo mental, mucho más. Por eso el yoga, el Raja Yoga, es el yoga de la mente. Es el yoga de los arianos. Nosotros todos tenemos una formación ariana, entonces somos de la mente. Pensar es el medio. Mientras tu longitud de pensamiento no lo tengas agotado, tu periodo de vida te viene atrás. Cuando tu longitud de pensamiento la ves agotada, tu tiempo de vida también se está cortando. La longitud de pensamiento de la personalidad, cuando se enfoca con el alma, adquiere una vitalidad asombrosa, porque va a tomar la longitud de pensamiento y de proyección y de plan del alma. Entonces, los periodos de vida se pueden alargar si están en comunión con los objetivos del alma. Sí. Después, Higher's Bridge Beginning. Esos son mantras míticos de CBB, que dio una serie de mantras místicos para hacerlo, según Kumar, en una luna especial, en una luna que es la luna de Leo, en cada mes, entonces se hace esas meditaciones. No todo lo que puedan, pero bueno, esa es la idea de la práctica. C. Aprende que la forma solo es el velo que oculta el esplendor de la divinidad. D. Comprende que la vida una compenetra todas las formas, de manera que no existe la muerte, el sufrimiento ni la separación. E. Deslígate, por lo tanto, de la forma y ven a mí es con mayúscula, ¿no? Es como al creador, al uno. Y así morarás donde se encuentra la luz y la vida. Así desaparece la ilusión. En nuestros cuerpos físicos, en nuestro cuadrado de cuerpos, en la expresión en el mundo externo, en el mundo fenoménico, en el plano físico, nuestro cuerpo responde en general a la materia lunar. Entonces tiene fases descendentes y ascendentes, fases oscuras, eso. Por eso la luna nueva y la luna blanca, la luna llena. En eso estamos sujetos a la dualidad. La ilusión es el gran juego de la dualidad. Por eso en los está templos, relacionada con la mente. La luna es mente. Claro, la luna es mente. Entonces, cuando nosotros venimos y toda nuestra educación es objetiva, ¿verdad? En la mayoría de los casos, entonces nos forma solamente en una cara de la luna o en una cara de la mente, y es en la mente objetiva. Claro. El hombre, para empezar a dar vuelta y volver, digamos, a la energía de la cual lo proyectó los vehículos, tiene que empezar a tomar la mente subjetiva, que es la otra cara, porque la mente es como la moneda, tiene dos caras. El reverso y el anverso. Ver esas dos caras es trabajar con la mente en las dos posiciones de la mente. Hay una mente inferior y una mente superior. La mente superior está alineado a la energía de luz del alma y la mente inferior a las energías de la materia física, del cuerpo físico, de lo demás. Entonces, ahí es un primer trabajo. Para empezar a discriminar la fase de la dualidad, tenemos que discriminar, y la mente tiene que observar y tiene que discriminar, porque como somos energía, cuando no discriminamos, la energía nos lleva y nos secuestra. Es decir, a mí me gusta mucho una moto y yo visualizo la moto, tanto la visualizo que yo proyecto mi energía en la moto, al punto que después me lleva a comprar la moto y al derrotero de andar con la moto. Si yo no puedo discriminar y ver qué es, cuál es el motivo, qué motivo tuvo, ¿no? Como aquel que quería ser actor, ¿no? Entonces, y siempre iba a una obra y entonces, bueno, al final tanto insistió que le dijeron, bueno, está bien, te vamos a dar un papel. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que estudiar? Bueno, vos tenés que entrar y vas a ver a una persona que está en el escenario como muerto y tenés que decir qué motivo tuvo, ¿no? Y entonces se la pasó ensayando, y viene el momento, bueno, tenés que entrar. Y entonces, ¿qué tuvo? Se metió, ¿no? Y bueno, un poco nosotros hacemos todo ese juego, ¿no? Y es ese juego de energía, y ver entonces el trasfondo de cada cosa, ¿no? Vemos lo de la acción política, el Congreso, entonces nos quedamos con una forma, pero cómo, la ideología, pero siempre hay, digamos, cuestiones de energía básica, que son la dualidad del sexo, la dualidad del poder, la dualidad de la materia. Y cuando vamos estableciendo la discriminación, vamos llegando viendo dónde está el centro de nuestra actuación. Entonces vamos a llegar al centro, que es equidistante de todo el movimiento, y vamos a encontrar la energía del corazón. Porque en la energía del corazón está enfocada la energía de la vida, y también la energía que se ancla de la cabeza va al corazón. Y ahí vamos a ser mediadores de la dualidad y vamos a discriminar. Entonces en la caverna del corazón, la mente subjetiva da toda una vuelta y encuentra la luz interna. Eso es como entrar en el templo. En un templo esotérico, donde vamos a buscar la presencia de energías superiores, o en el templo nuestro. Otra cita. Un maestro aprende el significado de cada forma limitadora. Cada forma limitadora tiene un significado para nosotros. Y si nosotros no lo incorporamos a nuestra síntesis, pasando por la discriminación, el análisis, la observación, hasta que llegamos a contemplarla y después llegamos a experimentarla, eso ya está con nosotros. Entonces ya no es una forma externa, es una forma interna. Y ahí nos da el motivo de esa forma, o de esa acción. Un maestro aprende el significado de cada forma limitadora, asume el control y aplica la ley en el plano que corresponde a la forma. Habiendo trascendida la forma, la desecha por otras formas superiores. Sí. A un niño que está jugando con un juguete peligroso, va a cambiar eso si le das algo que le guste más. Si le das un chocolatín, lo va a dejar y va a ir a un gusto superior. Nosotros no podemos superar ciertas cosas si no vemos algo superior. Y superior a la luz, a la búsqueda, a la verdad. Hay pocas cosas para nosotros que sean superiores a esa. Y entonces esa nos lleva a dejar las formas inferiores. Las formas inferiores, desde el punto de vista de la ciencia, es fricción, y lo superior, es decir, la parte del plexo solar con el centro cardíaco, lo otro es radiación, ¿no? Ahí está el salto. Y vos fijate que es un paradigma de la naturaleza, como en la psicología de Freud aparece Jung, Newton, y después aparece Planck con Alberto Einstein. O sea, todo cambio, que se van alineando con la energía, tanto en la naturaleza afuera como en nuestra naturaleza. Igual desde la psicología, para mí, ¿no? Yo estoy en el tema. En realidad, esto de la búsqueda de esta energía superior y demás, creo que lo compensa el hacer contacto con uno mismo. Siempre hablamos de eso. En la medida que vos haces contacto con vos, o algunos le llamaron el alma, tu ser, tu maestro, cuando vos haces contacto, ya no se justifica la búsqueda. No, Porque ahí está la energía, ¿no? Pero son distintos niveles. No, está bien, está bien, está bien, está bien. De sabiduría, de verdad. Está bien, está bien. Pero yo digo, desde la parte psicológica es eso. Cuando, haces contacto. Claro. Haces contacto con el sentimiento, haces contacto con la emoción, haces contacto con lo que quieras. Entonces lo haces desde vos. Entonces ya es como que la búsqueda para el afuera. Esto me dio contrapartida a lo que vos decías, al nene le mostrar, esto no. Te doy un chocolate, esto es superior, entonces dejo esto con chocolate. Sí. No, pero por supuesto, porque dentro de mi endeudamiento, sí, de su conciencia limitada, todavía no lo, sí, entiende. Es de conciencia limitada, pero también de un aspecto real, que es la energía. Entonces, los niños son energía pura. Uh-huh. Si vos le das un elemento que es energético, automáticamente lo toma. Uh-huh. Como a nosotros también, estamos con algo, nos dan un chocolate, nos gusta, pero es energía, pero es claro, porque es energía. Entonces la energía se alimenta de energía. Nosotros somos seres de luz, somos seres de energía. Cuando producimos luz, porque hace contacto es porque hay... con lo que le gusta. Claro, por eso te digo, hace contacto, es inconsciente, claro, esto me gusta más que esto, que la comida. Claro. Le doy una sopa, le voy a dar un caramelo. Me refiero que son todo vitalidad, necesitan vitalidad. Uh-huh. ¿Mm? Son todo vitalidad y necesitan vitalidad, porque están en la etapa del crecimiento y de la vitalidad externa a desarrollar. Nosotros somos seres de luz y, por supuesto, cuando uno hace contacto con su luz o hace contacto con una capacidad creativa, la capacidad creativa es de los seres de luz. Entonces eso nos enaltece y eso nos lleva de energía. Cuando buscamos la verdad y podemos estar haciendo un trabajo hacia la verdad, es como que hacemos justicia. Y eso es totalmente energético. La justicia, exacto, eso viene es atrás. Ver la verdad. Claro, eso está atrás que lo respalda. Esa es la respuesta. Exacto. Uh-huh. Y esa es la búsqueda. Esa es la búsqueda, claro. Porque esto es un, es como un, es un centro, un circuito cerrado. De la fuente se emite la energía para la vida, como habíamos dicho, vida, sí, conciencia y vitalidad. Y eso tiene que volver otra vez a la fuente. Entonces, si la persona precisamente está alineado con ese proceso, todo se potencia. Y el resultado de la acción de la vida diaria seguramente será felicidad, alegría, o la espera se dará como un resultado positivo. Sí. En fin. Es un equilibrio. Ahí está. Encuentran, y en el equilibrio está... es el resultado óptimo, óptimo, ¿verdad? Saber, ¿no? Un alineamiento. Y sí. Bueno, vamos a terminar este parrafito y después viene ya un bloque que es el acto de restitución, que es un poquito más largo, lo vamos a comenzar. Ya esto es, ya hizo toda esta entrada para entrar a esto, ¿no? Que es el acto de restitución. Y acá hay otra cita, dice, bueno, un maestro aprende el significado de cada forma limitadora, asume el control y aplica la ley en el plano que corresponde a la forma. Habiendo trascendido la forma, la desecha por otras formas superiores. Así, progresa constantemente a través del sacrificio y de la muerte de la forma. Acá está hablando del acto de restitución de la muerte, pero en relación a la forma. ¿Está? En relación a una forma, que es una forma de expresión, una forma de comunicación, una forma física, una forma emocional de entrar en cada contacto de relación, porque son formas, los pensamientos también llegan a ser formas. Formas, obvio, sí, ¿verdad? Son, totalmente. Y que te tienen atrapado con un montón de derivaciones de acción. Vuelven en el momento oportuno. Entonces, así progresa constantemente, claro, a través del sacrificio y de la muerte de la forma. Esto es simbólico, de una forma. Reconoce que ella siempre aprisiona. ¿Mm? Claro, siempre. Por eso, la verdadera, el verdadero prisionero de esta vida en el plano físico es el alma. Claro, es importante que podamos tener, claro, una orientación, claro, de esto, porque, claro, si no, sí, se cree que el prisionero es la personalidad, el prisionero el deseo demandante de una personalidad de un grupo, ¿no? ¿No? El conocedor es prisionero, claro, que no se puede expresar en la materia. Bueno, es por eso viene a buscar desarrollar el campo del conocimiento, eso, claro, claro, para encontrar el conocimiento, y ahí es el uno entre tres que se libera totalmente. Claro. Por eso, cuando vos haces contacto en el exterior con algo que tiene que ver con este conocedor, ahí es la grandeza, vos te sentís. Es la salida, encontrar la salida. Es terrible. Vos te das cuenta y decís, esto debe ser, será mi misión, ¿viste? Como así, será mi misión esto. Claro, porque... así, son destellos, ¿viste? No, lógico, porque las ocho etapas de la meditación comienzan con el cumplimiento de los mandamientos, llaman y llaman, concentración, meditación, contemplación y experimentación. Son etapas. Sí, seguro, la experiencia. Son etapas. Y en esas tenemos lo que es la discriminación, la concentración, todo para ver detrás de la forma cuál es el significado. Y por eso nosotros somos, el hombre es el gran símbolo. ¿Quién es el símbolo realmente a descubrir? Y el hombre mismo. Ese gran símbolo. Está todo ahí. Claro. Dice, así progresa constantemente a través del sacrificio y de la muerte. Y el sacrificio y de la muerte es porque quien muere para que el alma tenga vigencia es la personalidad. No es que muere, ¿no? Es decir, la relación de muerte, lucha y demás es en nuestra enciclopedia griega, ¿no? ¿Verdad? Que siempre ponen la lucha, la muerte y los pasos. Es decir, una da lugar a la otra. Se transforma. Esto, claro, una da lugar a la otra. Principio. Y cuando toda uno ve, se transforma. Claro, cuando uno ve que una forma lo limitó, sea una forma de pensamiento, esto y lo otro, tiene que producir en él mismo, para trascender esa forma, un sacrificio de entenderla, de incorporarla, de amarla, y después es amiga. Cuando es amiga, ella a uno no lo atrapa, entonces lo ve. Entonces esa forma que antes la atrapó, muere. Esa es la culminación, ¿no? Por eso el observador silencioso. Claro, claro. Por eso por eso los números difíciles de encontrarlos en la naturaleza. Los números en esos estados de conciencia, más allá de las tres dimensiones, que es la que nosotros nos movemos, cuarta, quinta, sexta, séptima, recién ahí afloran los números y los colores. Por eso el simbolismo, el mandala, es una cosa como que no se entiende, como no se puede razonar. Se puede observar, se puede intuir, claro, pero es como que está siempre en espera, ¿no? Es fluctuante el proceso, hasta que algún día, en algún momento, en estado de contemplación, me doy cuenta. Que después es complicado explicarlo. Porque son pasos. Porque para explicar tenés que utilizar la mente y son los conceptos. Claro. Y la luz está por encima de la mente. Claro. Ahí me entendés. Entonces. Y como somos seres de luz, estamos por encima. La mente es un vehículo para expresarla, para experimentarla, para absorberla. Claro. Entonces, toda esa parte que es amor, en el universo esa parte es amor. Sí, el deseo. ¿Cómo? El deseo del señor planetario es un deseo de amor. Claro. ¿Qué momento difícil pasa todo ese volumen de energía cuando la personalidad se está desintegrando, ¿no? Ahora, hablando de este tema que sí, nos toca. Es que la personalidad se desintegra porque cuando se produce, es decir, no se desintegra por disolución de la parte, sino por absorción, digamos. Claro, cuando uno existe la absorción. Por eso, poéticamente, a ver, es muy loco lo que voy a decir, pero poéticamente a veces se personifica a la muerte como que está atrás, la vida está adelante, y como que la va acompañando, y como vos decís, la integración es cuando la muerte en realidad te acompañó toda la vida, y vos te abrazaste como amigo, claro, la integraste a vos mismo, claro, y ahí lo que pasa es que ahí la longitud del pensamiento es el objetivo del alma. Entonces, vos estás en una capacidad de creación solar. La forma es lunar. El tercer objetivo de la sociedad, ahí empiezan a aparecer las cualidades del hombre, el hipnotizador. Claro, porque se empieza la a manejar. Es latente. Están latentes, están es en espera. El tercer objetivo de la sociedad teosófica y el tercero, la tercera iniciación masónica en el grado simbólico, que es el maestro, donde, digamos, hay una ceremonia ritual que acontece, entonces se levanta de la vida de la forma. Todo el ritual es un ejemplo de cómo se levanta de la vida de la forma. Eso, en el tercer objetivo de la sociedad teosófica es descubrir los poderes latentes del alma humana. Están relacionados. Está todo ese famoso principio de unificación que acompaña al principio de absorción, que es el imán de esa fuente universal. Es fantástico, sí, ¿no? Sí. Qué juego de energía y de fuerza. Termino. Y leemos uno y después vamos a leer algo de la circular Baisa sobre energía. Así progresa constantemente a través del sacrificio y de la muerte de la forma. Reconoce que ella siempre aprisiona, que hay que sacrificarla. Sacrificarla está dado como un sacrificio, donde incorporás, digamos, ¿no?, lo que hablamos antes. Y morir, para que la vida interna progrese rápidamente hacia adelante y arriba. El camino de resurrección presupone la crucifixión y la muerte, los estadios que pasó Jesús para demostrar a la humanidad. Jesús instaló conscientemente a la humanidad en este proceso, hace 2017 años simbólicamente. Él lo hizo en representación de la humanidad. Y la cruz que llevaba, para él, que era un tipo de superenergía, no pesaba, pero la cruz que llevaba era la humanidad puesta. Tiene un nombre, se lo oscura, siempre lo dice. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es ese? No me acuerdo. Luego conduce al monte, donde tendrá lugar la ascensión. El monte es a donde él lo enterraron, ¿verdad? De ahí se elevó. La otra orilla. Bueno, esto es una cita de Cartas sobre Meditación Ocultista, página 193. Y ahora vamos a arrancar con esto, el acto de la restitución. Nuevamente puntualizaré que al considerar la conciencia del alma que se retira, observen esta frase, entre paréntesis. Cuando inicia el acto de restitución, trato un tópico que no se puede comprobar en forma tangible ni física. A veces los hombres son traídos nuevamente a la existencia en el preciso instante que se produce la total restitución física. No lo entendí. No sé, después lo va a explicar sobre el maestro de Bravo. Dice, a veces los hombres son traídos nuevamente a la existencia en el preciso instante que se produce la total restitución física. Ahora lo voy a explicar. Esto solo puede hacerse mientras la entidad consciente ocupa todavía el vehículo etérico, que para muchos es la primera vez que lo escucho. Aunque haya logrado abandonar el cuerpo físico denso con toda intención y propósito. El cuerpo etérico es el cuerpo de energía, el cuerpo de luz, que subyace al cuerpo físico, y que se comunica con los siete centros y con los nadis. Es el centro de energía. Quien tiene conciencia del cuerpo etérico, que es lo que sí viví, vino a través del yoga de síntesis, y construir el cuerpo etérico de la humanidad. 1920. El cuerpo etérico. Por eso él trajo una partícula que es el uranio, y le instaló, solo él sabe, químicamente, en una fórmula, para que adquiera el cuerpo etérico vida, y que nosotros adquiramos conciencia del cuerpo etérico. Y se muevan en otro plano. Esto es, aunque el cuerpo etérico interpenetra todo el cuerpo físico, es mucho más grande que ese cuerpo. Y el cuerpo astral y la naturaleza mental pueden hallarse aún etéricamente polarizados, aunque esté bien encaminado el retiro y se haya producido la muerte del cuerpo físico, es decir, la cesación de toda actividad cardíaca y la concentración del enfoque básicamente etérico en la región de la cabeza, del corazón o del plexo solar. En primer lugar, son retiradas las fuerzas etéricas dentro de la extensión circundante del círculo infranqueable etérico, antes de la disipación final que libera al hombre como alma humana dentro del círculo infranqueable de su vehículo astral. He aquí un aspecto algo nuevo del proceso de la muerte. ¿No? No sé, contento. Ay, sí. Y sí, en la naturaleza todo es un ritual. Claro, sí, no, pero esta frase, esto que explica él, es un... Sí, esto lo tendríamos que leer. Claro. Primero vamos a hacer, Claro, de paso. Vamos a hacer, ¿cómo decir? El Powa, que es el ritual para sudar, ¿sabes? ¿El? Powa. Powa. ¿Y eso qué? ¿Qué ritual? El ritual para ayudarlos a ir. Ah, claro. Empieza antes, ¿no? Antes de del lugar. Esto merece otra concentración. Sí, sí, vamos a leerlo. Lo vemos la próxima. Y sí, porque... Por eso, vamos a hacer una entrada de lectura acá. Y después empezamos de nuevo la próxima. Sí, porque bueno, eso, esto es interesante. Siempre hacemos así. Es fuerte. Siempre, damos una lectura y después comenzamos. Claro, es decir, ya en vida, para esa persona, el cuerpo etérico ya conocía su movimiento. Es decir, el budi, el cuerpo dorado, ya lo... Por eso, ¿cuántos lo tenés? Con respecto a lo que decía antes, yo ando escuchando, hay muchos acontactados y demás, acontactados con extraterrestres. Todos concuerdan con que nosotros somos seres algunos más superiores que ellos, que los extraterrestres, porque tenemos creatividad, que muchas razas extraterrestres no la tienen. Que lo único que no tenemos es la liberación, o sea, esto que estamos hablando, en el conocimiento de nosotros mismos, que cuando lo tengamos vamos a pasar a otro plano. Pero vamos a ser una raza superior dentro del grupo de extraterrestres. Sí. No sé si es. Y bueno, es cierto, uno tiene el conocimiento interno de uno, es muy poderoso. Sí. Yo tuve el curso con Gerula y también se trata de esto, ¿no? Ajá. Que nuestro conocimiento, nuestro... Ahí hablas de la psicología transpersonal. Sí, es una varilla, y se habla también de que nosotros internamente tenemos un conocimiento que va 200 años hacia adelante, 200 años hacia atrás. Nunca lo podemos ejercer porque no lo trabajamos. Sí. Bueno, voy a terminar acá, espera, voy a leer todo esto, así lo dejamos para la próxima, porque ya estamos medio guay y después se va a entrar. Dice, aunque el cuerpo etérico interpenetra todo el cuerpo físico, es mucho más grande que ese cuerpo, que el cuerpo físico, y el cuerpo astral y la naturaleza mental pueden hallarse aún etéricamente polarizados, aunque estén bien encaminados el retiro y se haya producido la muerte del cuerpo físico. Es decir, claro, porque el proceso de muerte significa un retiro del cuerpo físico, del cuerpo astral, del cuerpo mental, y ellos a su vez pueden estar muy polarizados. Pero el cuerpo etérico, como es un cuerpo de energía, la energía en realidad el que tiene forma es de estos cuerpos, pero no es la energía. ¿Cómo? Sí, bueno, vamos a ver qué nos dice. Yo balbuceo y es que me explique. Esto ya lo habías leído, estaba haciendo trabajo. Sí, en primer lugar, son retiradas las fuerzas etéricas dentro de la extensión circundante del círculo infranqueable etérico,

muchachos. Ah, está grabando acá. Sí, bueno, está con nosotros. Bueno, que quería leer la circular, pero... Es un tema de energía. El maestro Kumar edita una revista que está con los signos astrológicos todos los meses y hace todo un tema, digamos, de la energía de la luna, digamos, el periodo solar, y después hace una interpretación por cada uno de los maestros referente a la energía de ese signo. Y en el caso de este de Leo, no sé por qué no me viene, porque no tendrá que ser, habla sobre la, digamos, el aspecto de maestría, lo que es la energía, que es muy lindo. Bueno, ya será para la próxima. Bueno, cerramos la grabación y ahora hacemos una oración de curación y del mantra. Thank you.